quise darte todo, todo de mi vida. Saqué de mis adentros lo que ahí decía. Una obsesión inmensa por hacerte mía. Y una voz en mi pecho que no me mentía. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. No por demás luchar contra todo tu encanto. Si yo aposté contigo hasta la última gota, el llanto que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas sabiendo